Bienvenido al número 185 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña de Enrique Díez Canedo titulada El 98 ante las urnas. De 1898 a 1918 van 20 años cabales. En 20 años, la generación que vino a las letras españolas después de la fecha trágica ha conquistado su puesto de honor. Representaba la generación de 1898 una protesta viva. Aquellos escritores no querían ya ser solo de su patria cuando era grande. Reivindicaban, en cambio, lo fundamental de ella. Honraban las épocas en que se formó nuestro espíritu, las primitivas en que se inició el carácter y el habla, las otras tardías en que, roto el aislamiento, se asomó España al mundo que había corrido más. Y asomándose también al mundo, se sintieron hijos de su tiempo. Suelen los escritores de nuestra literatura escribirla con un criterio casi militar. Hablan de Cervantes, de Lope, con las mismas palabras que emplearían si trataran de Gonzalo de Córdoba o Hernán Cortés. Cada imitación francesa de nuestro teatro, en Corneille o en Molière, les parece una victoria. Nos pintan a Cristóbal de Castillejo como un espocimina, y el siglo XVIII se les aparece como una adversa y lamentable guerra de 100 años. Nuestros casticistas de ahora, hombres también de su tiempo, sans le savoir y malgré eux, siguen una táctica semejante a la que emplean los ejércitos de Europa: una larga trinchera y unas cuantas acometidas parciales y golpes de mano. Todo es milicia en la tierra, y la literatura también. Pero la literatura esencialmente es ese arte de la paz como la industria y el comercio. Hay épocas en que la producción literaria rebosa del territorio nacional. Otras en que escasea y la importación predomina sobre la exportación. Los de 1898 trajeron buena cantidad de primeras materias y comenzaron a elaborarlas. En estos comienzos nos hallamos aún. Los hombres que han venido después tienen contacto evidente con los del 98. Se habla de la generación de 1900. La palabra generación es acaso lo que induce error. Quizás más hubiera valido decir el movimiento de 1898, porque eran, los hombres de aquel año, gentes de acción. Sus primeras revistas propugnaron ideas avanzadas. Personalidades de los partidos extremos colaboraban en ellas. Pasan 20 años. ¿Qué ha sido de aquellos hombres? Su acción ejerciéronla señaladamente desde el libro, desde el teatro, desde la cátedra. Parecían distanciados de la política activa, de lo que aquí se llama política activa. El que más se acercó fue Azorín. Le entretuvo primero su espectáculo, le atrajeron después sus figuras, le arrebató por último la fuerza de las cosas. Ha rectificado lo que escribió en las Confesiones de un pequeño filósofo. Además, ha de considerar que en el Parlamento se respira una atmósfera artificiosa. Desde allí no se ven las cosas como las ve el hombre que vive apoyado en la mancera, o mueve las premideras del telar, o golpea el hierro sobre el yunque. Entonces Azorín escribió un libro en lugar de un programa. Hoy, adicto a un programa, no deja de escribir libros deliciosos. Los demás siguieron otros caminos. Valle Inclán se hizo carlista. Se prendió de la añeja sonata que fluía del clave ancestral y del aventurero fusil colgado del arzón montañés. Fue a decorar con su noble figura el polvoriento cuadro de batallas de nuestro siglo XIX. Benavente, harto de ser Mefistófeles, se echó la capucha y se hizo predicador. Maestu se dio a la filosofía. Baroja, descontento siempre, siguió andando, andando. Unamuno bajó del rectorado a la plaza y, a ser retrato antiguo, prefirió ser voz en la muchedumbre. Y he aquí que todos, menos el lejano Maestu y el altivo Valle Inclán, se han encontrado ahora ante las urnas. De cuatro que eran, dos son ya diputados. Claro está que los diputados son los que forman los partidos de orden: Azorín, el subsecretario, y Benavente, el académico. A Azorín le han votado los ciervistas de Sorbas, que no sabrán nunca de la maravillosa Castilla ni de las penetrantes lecturas españolas. A Benavente, entre otros, todos los malhechores del bien. Dos se han quedado sin acta. A Unamuno le defendían, frente al dinero y el compromiso, unos pocos ilusos. A Baroja nadie le defendió. El pretorcillo de la provincia que fue a parar no sabía ni su nombre ni en qué periódico escribía. Decididamente, en las urnas no es todavía el 98. Como en ocasiones anteriores, os recuerdo que a partir de diciembre Blip TV no va a emitir archivos de audio, por lo que os sigo recomendando que si queréis seguir escuchando podcasts de literatura, os suscribáis al feed de iVoox.com. Pues eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias.